Defendemos Córdoba es un nuevo espacio político que surge en torno a la diputada, la actual diputada Natalia de la Sota, que es una diputada cordobesa y que desde el primer momento de estar ocupando su banca se enfrenta a las medidas que envía al Congreso este gobierno nacional, ¿no? Especialmente todo el proceso de destrucción del Estado que se inicia a partir de la ley ómnibus, ¿no? A mitad del primer año de mandato de Javier Milei. A partir de ahí ella se opone a todas las medidas enviadas al Congreso por este gobierno nacional. Y entonces el espacio surge como una necesidad de ampliar esta banca, no solo de que Natalia de la Sota asegure un próximo periodo, sino que también se amplíe el espacio en el Congreso. Bien. Ustedes venían con Pablo Carro, ¿no? Antes, y ahí hubo un quiebre, unas diferencias. Claro, en mi militancia y mi trabajo fue en el Frente de Todos, en Unión por la Patria, sí. Bueno, los sucesivos nombres que ha tenido este espacio, que son espacios dentro del peronismo nacional, y bueno, a partir de, sobre todo de la derrota del 2023, no solo por la derrota en sí, sino también uno tiene que ponerse a pensar y en la necesidad de cambiar modos de hacer política, ¿no? Y fue un fuerte cuestionamiento desde dentro del espacio, que no solo a partir de individualidades, sino también a partir de los colectivos que integran ese espacio, como el Frente Grande. Uh-huh. El Frente Grande es el partido que aquí a nivel local nos ha acompañado siempre en las construcciones locales, no solo a la hora de constituir una lista, un sello, tener un sello para una lista, sino también acompañarnos en asesoramiento, claro, en estar pendiente de los procesos territoriales, de estar siempre presentes. Y bueno, estas decisiones se van tomando de a muchos, digamos, se van tomando orgánicamente. Bien, cuando vos decís ahí cambiar los modos de hacer política, ¿a qué te referís, si querés ahí profundizar? Bueno, una cuestión que yo, y que bueno, que muchos como yo veíamos en este espacio, es que no se puede seguir dependiendo de medidas que se toman en Buenos Aires, ¿no? Que siempre dependa de una decisión central, centralizada en Buenos Aires, que se desconocen las necesidades, las formas de hacer política en los territorios. Bueno, y se planteaba desde dentro, se planteó siempre desde dentro, la derrota como que para mí fue un corte real, y la necesidad de hacer otro modo de hacer política pensando desde acá, desde lo territorial, desde Córdoba, era imperiosa. Sí. Así que, bueno, esto coincide también, todas estas reflexiones coinciden con la propuesta de Natalia de la Sota de abrir un espacio dentro del peronismo de Córdoba, y bueno, allí estamos. Bien, y querés contarnos ahí, vos sos la quinta en la lista, Natalia de la Sota, sí, en cabeza Natalia de la Sota. ¿Querés que te hable un poquito de la Dale, lista? Contame, sí, quiénes integran. Porque ahí la lista, la lista dice mucho, representa distintos rostros, tanto de la territorialidad como de sectores sociales que han sido avasallados por estas políticas del gobierno nacional. El candidato que continúa a Natalia es Marcelo Ruiz, que ha sido rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El otro día estuvimos en Río Cuarto, es una persona muy respetada, muy querida ahí, tanto en el ámbito de la gestión universitaria como en el ámbito gremial, en la defensa de los derechos de los docentes universitarios. Marta Lastra es una abogada que ha trabajado desde siempre en el desarrollo social y se ha centrado en los derechos y las políticas de las personas con discapacidad. Es a su vez madre de un hijo con discapacidad. Entonces está permanentemente trabajando y acercando propuestas y viendo el curso del deterioro de las políticas de discapacidad en este momento. Gustavo Rossi es un comunicador y a la vez representa a un sindicato de los trabajadores de peaje. Bien. En Córdoba. Bueno, después vengo yo, después viene Pedro González Cholaki, que es también un joven riocuartense que es abogado, está en el Colegio de Abogados de Córdoba y es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. El otro día charlábamos, trabaja en el ingreso universitario. Y bueno, tiene una fuerte militancia con los sectores estudiantiles, ¿no? Claro. Cristina Fernández es trabajadora de la sanidad, es enfermera y es delegada del sindicato de la sanidad. Uh-huh. Enrique Lastreto. Enrique Lastreto es un médico muy reconocido en Córdoba. Por su trabajo social, y él es ginecólogo, es un médico ginecólogo y cirujano muy reconocido en Córdoba, que viene ya de una militancia política desde hace muchos años, al igual que también otra de las integrantes de la lista, que es Marite Puga, que es una médica que ha trabajado, ha hecho mucho por la discapacidad en Córdoba y ha llevado adelante proyectos de leyes y ha seguido la construcción de centros de rehabilitación, ¿no? Analía Sánchez es una productora agrícola, una pequeña productora, porque tiene una finca en Tras las Sierras y bueno, lleva adelante la finca. Bueno, ha sido víctima de estas políticas neoliberales a lo largo de muchos años y las ha enfrentado, bueno, con producción y llevando adelante el trabajo con mujeres, ¿no? en Tras las Sierras. Gonzalo Fiore Biani es un abogado, un joven abogado, doctor e investigador, especialista en derecho internacional. Vanina Tealdi es una representante sindical, también de los trabajadores del seguro. Juan Carlos Tolosa es un artista, es un compositor, músico, profesor, docente en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, recién mencioné a Marite Puga. Facundo Armella es un joven abogado que trabaja en la militancia barrial. Y Marcia Gil también es una joven delegada de la UOM, trabajadora metalúrgica. Esa es la lista. Esa es la lista. Ahí hay compañeros de distintos de distintas regiones de Córdoba a la vez, ¿no? Claro, eso es lo que escuchaba, de diferentes regiones de Córdoba y también de diferentes, no sé, ramas, ¿no? Que vienen medicina, médicos, la discapacidad, un par nombraste también el trabajo de la discapacidad después de la ley, bueno, de todo el avasallamiento que se está haciendo a los derechos del gobierno nacional. Y pensaba, más allá de la lista, que bueno, que va, entraría una sola persona probablemente, es también la gente con las que se vienen reuniendo, con la que vienen trabajando, con las que vienen dialogando, ¿no? Entre quienes vienen organizando esto que es Defendamos Córdoba. Sí, es un equipo claro, que también está para proponer proyectos. Primero ponerle un freno a estas políticas. Claro. Pero no solo bloquear estas políticas, sino también en el Congreso, porque lo que se vota son diputados. Acá votamos diputados, sí. No se vota intendente, no se vota gobernador, se vota diputados. Y la idea es ampliar la bancada, digamos. Claro. Y ahí entre las propuestas, los que vienen hablando de proyectos para el Congreso, ¿nos podés contar más o menos? Bueno, cada integrante está pensando, está, se claro, habla mucho, o sea, es como que el entusiasmo es grande, se habla mucho y sobre todo en lo que hace a leyes de educación, de salud, derechos de discapacidad, se está pensando bastante, es como juntarse y es como un laboratorio que empieza en el que se empieza a pensar proyectos. La idea es que también este espacio se proyecte hacia un futuro, claro, defendiendo estas realidades humanas de Córdoba, ¿no? Claro, y pensando en eso, ¿cómo ven la gestión de Yaryora, la actual gestión provincial? Bueno, a nivel Congreso es justamente lo que en parte da origen a este espacio, porque la política de Yaryora ha acompañado hasta hace un mes y medio, todas las medidas que toma el gobierno nacional y las leyes que lleva el gobierno nacional al Congreso, y le ha dado un apoyo político importante, sin el cual el gobierno nacional no podría haber llevado adelante todo lo que llevó adelante. Entonces, pensar en este nuevo espacio nace de eso, se tiene que crear un espacio que piense en las personas, en los derechos de las cordobesas y cordobeses, ¿no? Bien. Bueno, y recién nos contaste un poquitito sobre todas las personas que integran la lista y ahora nos querés contar un poquito de vos. ¿Cómo arrancaste en la vida política? ¿Por qué? ¿Siempre te interesó? Bueno, a esta lista quiero remarcar que llego también de la mano del Frente Grande, porque es el frente, digamos, el partido político que le da su apoyo a Defendamos Córdoba, junto con el Partido Laborista, es el que hace posible esta alianza para constituir Defendamos Córdoba. Y bueno, desde allí esta representación política también. Y también nombro al Frente Grande porque desde que comenzamos, formamos en Yardino un grupo político primero, que después se fue ampliando hasta llevar proyectos para intendencia. Desde ese momento el Frente Grande nos está acompañando. Comenzamos 2011, 2012, juntando ganas, juntando fuerzas. Y en el 2015 llevamos una lista para la intendencia. Bueno, ahí en esa lista yo era candidata a intendente. Uh-huh. Quedé como concejal después de esas elecciones. Y luego continuamos, se reiteró un periodo como concejal. Y bueno, desde entonces estamos presentes en la vida política de Yardino, ¿verdad? Sí. ¿Y tu interés personal por la política fue desde chica, más grande? Más que de chica, no. Yo me di con la historia argentina cuando empecé la facultad. Claro. Yo cursé historia argentina en el secundario. Viví el retorno de la democracia ya al final del secundario. Y la historia argentina era una historia con lo que se llamaba contenidos mínimos. Claro. Que se obviaban un montón de temas. Yo llegué a la facultad y me enteré del bombardeo de Plaza de Mayo a los 20 años, más claro. o menos. Entonces ahí el interés de cómo venía la historia argentina, ahí fue como una conversión, digamos, porque empezar a ver esa realidad, en mi caso a través de la literatura, tener grandes maestros en ese sentido, y compañeros y compañeras que ya militaban en ese momento en la juventud peronista. Me fue internando en la política, pero yo era una persona que tenía un criterio político, pero no participaba directamente, hasta que esto es lo que hay que remarcar, ¿no? Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner vuelven a enamorar de la política y a hacernos pensar que la política es mejor y es más grande si todos participamos. Claro. Si el ciudadano común participa también. Entonces, bueno, ahí empecé como ya a comprometerme más. Bien. ¿Y ser mujer en ese mundo es cómo es? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? Es muy difícil. Como en todos, porque sí. Parece que a nivel discursivo los derechos están ganados, sí. Pero con un solo gesto esos derechos se derriban, ves que se derrumban en un segundito. Sí. Son momentos que solo uno percibe en ese gesto, en esa palabra. Pero me parece que como mujer también tenemos que plantear esto, nuevos modos de construir política, en el sentido de que la política no sea una práctica de prepotencia. Bien. Porque por ahí hasta en los espacios más progresistas se habla de derechos, se habla de pluralidad de voces, se habla de equidad en la palabra, se habla de todo eso, pero un solo gesto derriba, sí. Derriba porque las cosas son así. Claro. Son las cosas son así y apréndelas. Y esto es lo importante. Y esto es claro. Entonces, sí. Bueno, eso es lo que hay que ir no solo deconstruyendo, sino también proponiendo nuevas formas. Y creo, sí. Como dice Rita Segato en ese libro tan bonito, Las contrapedagogías de la crueldad, uh-huh. En proponer nuevas pedagogías basadas en otra cosa. Claro. Defendamos Córdoba habla de un Estado que abrace, de un Estado que cuide a las personas. Yo creo que es el ejercicio de esas contrapedagogías comienzan de ese modo, ¿no? En el cuidado del otro, y no solo en la declamación de sino también en prácticas claro. cotidianas y a veces en prácticas muy muy sutiles, porque está ahí en la sutileza también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por eso me parece que es bueno también el aporte que una mujer puede dar en ese sentido a nivel de la política así más pública, porque somos quienes hemos sido criadas para ese cuidado, ¿no? Y por ahí, porque según mi visión, como yo entiendo el patriarcado, el varón también se ocupó de otras cosas, se le dieron a ocuparse de la vida pública, del garantizar, no sé, el alimento. Claro, y sí. El cuidado no fue algo que... Claro. Los espacios políticos públicos han sido históricamente ocupados por varones, y por ahí también la mujer puede meter algo de lo que hacemos en las casas también, que es esto de cuidar, de proteger, de las necesidades más emocionales. Sí, ¿no? Y más allá de ser varón o ser mujer, es tomar conciencia de esto. Y creo que las mujeres tenemos historia en esto, uh-huh. en ese sentido, ¿no? Sí. Y en proponer maneras distintas que no se basen solamente en la subalternidad del otro. Claro. Y en la política tenemos grandes referentes mujeres. Y por ahí no se ha podido torcer todavía eso en la práctica interna. Entonces, hay que hacerlo consciente y hay que demostrar, más que solamente discutirlo, hay que demostrar alternativas para esa práctica, ¿no? Claro. Y el diálogo, ¿no? El diálogo, sí. Sí. Muy importante. Sí. Bueno. Gracias, Graciela. Hermosa bueno. La charla. Gracias a vos. No sé si hay algo más que quieras sumar, que quieras contar. No, justamente quería concluir que en Defendamos Córdoba yo me encontré con un espacio así, con un espacio que me ha recibido con cuidado, que me ha tratado respetuosamente, que trata respetuosamente a los otros espacios. Bueno, se basa en el respeto. Y que se ha construido con realidades de aquí, se ha tomado en cuenta más que la referencia política, el trabajo social de los distintos candidatos, y bueno, en eso estamos. Bueno, muchas gracias, Graciela. Están abiertas las puertas de la radio para cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a Radio La Minga. Venía escuchando recién Nelly Omar y me acordaba de Ratón de Biblioteca, porque en Ratón teníamos un momento de vals y siempre por ahí andaba Nelly Omar y parece mentira, es un vals precioso. Qué lindo. ¿Y no te dan ganas de volver a...? Por ahí sí, por ahí sí. Pero bueno, los tiempos también. Son los tiempos, sí. Bueno, siempre hay una posibilidad. Muchas gracias. Gracias.